Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Enigmas y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Señoras y señores, queridos amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición en esta tarde calurosa, por lo menos aquí en Madrid, una tarde llena de misterio en la sintonía de WordPress Radio. Bienvenidos al mundo del misterio. Reciba los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, en nombre de todo el equipo que hace posible cada miércoles este programa. Hoy tenemos, sin duda alguna, misterio, como a todos ustedes les gusta, misterio puro y duro, con un tema que entraña muchos otros fenómenos paranormales. ¿Han escuchado ustedes alguna vez hablar de encantamientos, de lugares encantados, de casas, en algunos casos encantadas, de esos viejos castillos que a verlos haylos, y no solamente en Escocia, donde se producen fenómenos de muy diferente tipo? Casas encantadas, lugares encantados, es el tema de hoy. Van a disfrutar muchísimo porque aquí tengo los espectadores que nos estén viendo a través de nuestro canal en YouTube. Pueden verlos a través de YouTube, WordPress Radio, en directo, en Periscope, a través de Periscope también, y escucharlos a través de www.wordpressradio.com. Decía que tengo para los espectadores que estén viéndonos, que son muchos afortunadamente, pues aquí tengo, le enseño a la cámara y les saludo a todos ustedes, los espectadores en este momento, especialmente a ellos, el tratado de metapsíquica, del que tantas veces les he hablado, del que tantas veces habló don Germán de Argumosa y Valdés, publicado, primera edición, 1922. Este es de la segunda edición en castellano, de 1925. Y pueden ustedes comprobar cómo está repleto de post-it, de papeles en cada una de las páginas. Es la Biblia de la parapsicología. Tenemos multitud de casos. Vamos a tener que cribar porque la cantidad de casos reales con nombres, apellidos, fechas, es decir, casos absolutamente documentados que Risset, durante Premio Nobel de Fisiología en 1913, después de 40 años de investigaciones psíquicas, que es como se conocía la parapsicología entonces, publicó este librito de prácticamente 800 páginas. Cualquier parapsicólogo, no aficionado, cualquier estudioso profesional de la parapsicología debe tener el tratado de metapsíquica en su biblioteca, pero no lleno de polvo, sino actualizado y, como es nuestro caso esta tarde, sacar a la luz el qué, lo que le hace falta a la parapsicobiofísica o parapsicología científica, evidencias. Evidencias, porque ante hechos no caben argumentos. Después matizaré qué quiero decir con esto de ante hechos no caben argumentos, porque me lo preguntó un oyente y le respondí, como no, a través de nuestro Facebook, también abierto en este momento. En Facebook pueden participar, preguntar, Más allá de la realidad, guión Santiago Vázquez, y en Twitter, @MADLR oficial. Don Fernando Vázquez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Santiago. ¿Cómo estás, Fernando? Fenomenal, estupendamente, deseando conocer un montón de casos apasionantes que nos esperan. Y encantado de estar aquí un día más, una tarde más, en WordPress Radio, Más allá de la realidad. Y bueno, a disfrutar, ¿no? A disfrutar como niños. Claro, claro, claro. A disfrutar como niños. Claro. Tendremos también la intervención, una muy interesante entrevista con nuestro compañero don David Caballero, investigador, estudioso de los fenómenos paranormales, parapsicobiofísicos y director del grupo de investigación, director de Gran Canaria Paranormal. Después contactaremos con él y hablaremos también de este tema: encantamientos, casas encantadas, fenómenos muy diversos. Incluso tenemos, Fernando, apariciones. Sí. No precisamente en hospitales, sino en enclaves muy diferentes. En fin, un programa yo creo que apasionante. Y sin más, a esta hora de la tarde, con este calor que tengo ya aquí en el estudio todavía. Es que hace calor, bueno, pues, en Madrid. Bienvenido sean todos ustedes muy bienvenidos. Y si les parece, arrancamos ya con el tema de hoy. Pueden opinar, redes sociales abiertas. Abiertas. También tenemos el chat de YouTube. Opinen, pregunten, comenten, lo que ustedes quieran realmente. Ahí lo tienen, abierto para todos ustedes, siempre desde el respeto. Comenzamos en este momento el buque de los sueños, donde todo misterio es posible. Más allá de la realidad. El misterio para todo el planeta. Casas encantadas, lugares mágicos, enclaves donde en un pasado se han producido muy posiblemente hechos luctuosos, asesinatos, suicidios, mucho sufrimiento. No son pocas las casas, mansiones, como queramos llamarlas, encantadas que tenemos, en este caso en España. y son muchos los casos documentados que hacen referencia a este asunto. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿se atreverían, serían capaces de pasar una noche en una casa encantada? Se expondrían a no pocos riesgos. ¿Quién sabe si en algún momento de esa noche de pronto se produce una aparición de una señora mayor totalmente avejentada que les dice: márchense de mi casa? Ejemplos tenemos, como digo, muchos, a lo largo de toda la geografía española y también de toda la geografía mundial. Porque se dan casos de apariciones, como digo, se dan casos de poltergeist. Se dan grabaciones psicofónicas, puertas que se abren y se cierran solas. A lo mejor una cama está ahí desde hace muchísimos años. Y de repente alguien invisible se sienta en esa cama. Pasos, gente invisible corriendo por los pasillos de esa mansión, de esa casa. Y este, queridos amigos, es nuestro primer tema de hoy en Más Allá de la Realidad. Casas encantadas, con casos muy, pero que muy documentados, como han podido escuchar y ver a Santiago Vázquez, es nuestro primer tema de hoy. Conocido como el fenómeno de encantamiento, los encantamientos, actualmente conocido como lugares encantados. El encantamiento de ciertas moradas sería uno de los fenómenos más ciertos de la metapsíquica, porque en todos los países, sin excepción, y en todas las épocas han sido admitidos los hechos de encantamiento por la opinión pública. Rechazar sin examen cuanto se ha dicho de las casas encantadas sería casi tan absurdo como aceptarlo todo sin examen. Son palabras textuales que aparecen en la página 650 del Tratado de Metapsíquica de Charles Richet. Una joya. Una joya se queda corto, yo creo. Ya lo he dicho antes, como... Sí. La llamaba don Germán y como es. La Biblia de la parapsicología. Sí, sí. No hay publicación actualmente más rigurosa, más documentada, si bien son casos que no son del siglo XXI, pero son casos reales, con nombres y apellidos y fechas, sí, sí, y lugares, con todos los datos, como vamos a escuchar en el programa de hoy. ¿Qué es lo que sucede realmente en una casa encantada? En un lugar encantado. Un lugar. Claro, pero El que sea. ¿Encantado por qué? Claro, pero vamos a ir desgranándolo poco a poco. Poco a poco. Porque dentro de toda esa fenomenología paranormal que se da en un fenómeno de encantamiento, también caben diferentes hipótesis. Si bien tampoco nos vamos a detener en ellas mucho tiempo, los hechos están aquí. No digo solamente en el tratado de metapsíquica, sino en la historia. Vamos a ver uno de los casos, Fernando, uh-huh, y queridos amigos, uno de los casos más antiguos, no digo el más antiguo, pero sí uno de los más en la Grecia clásica, a un filósofo. Este es interesantísimo. Es, para Risset, es el caso más antiguo, si bien es cierto que hay que decir que hay alguna referencia anterior. Uh-huh. Pero desde luego la descripción que este filósofo, Atenodoro, sí, da del hecho de lo que le sucedió es milimétrico, con todo detalle. Lo van a escuchar todos ustedes también. Fíjate y fíjense ustedes que Risset, como les he leído, dice, repito, rechazar sin examen cuanto se ha dicho de las casas encantadas, rechazar sin examen. Sin examen. Es decir, sin una investigación rigurosa y profunda. Rechazarlo sin examen, en cuanto a lo que se ha dicho de las casas encantadas, sería casi tan absurdo como aceptarlo todo sin examen. Es decir, los puntos sobre las íes. No todos los lugares donde, y hablo incluso de domicilios, seguramente de muchos de ustedes, no todos los lugares donde ocurren fenómenos, no voy a decir paranormales, pero sí extraños, no en todos los lugares existen fenómenos paranormales que se engloban dentro, en conjunto, de lo que es un encantamiento, un fenómeno del lugar encantado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que hacer una investigación. Y la palabra investigación es una palabra muy seria. Muy seria, que requiere tiempo, que requiere una metodología muy concreta por partes, prolongada en el tiempo, ir observando cómo evolucionan los fenómenos, si desaparecen unos y aparecen otros. Sí, que no es llegar ahí, estar unas horas y ya está. Eso no es una investigación. Claro. La palabra investigación es lo que estoy diciendo. Uh-huh. Podríamos hacer solamente una conferencia en un auditorio, sí, sí, de una hora, que es lo que habitualmente más los 15 minutos de preguntas del público, una hora hablando de este punto. Sí, sí. La investigación paranormal. Y por eso hoy traemos a David Caballero para que nos hable también, él como investigador de campo, investigador de pura raza, esa metodología que se sigue. Vamos a ir preparando los casos, porque entre comentarios y reflexiones queremos que todos ustedes conozcan casos que han ocurrido de verdad, en la realidad, que los fenómenos antiguamente llamados metapsíquicos, actualmente paranormales, son una realidad, aunque hay que decir, como les digo frecuentemente, que si bien los fenómenos existen y son reales, realmente no podemos nunca, jamás, al menos de momento, afirmar o decir tajantemente de qué dimensión o de qué nivel ontológico proceden o cuál es la naturaleza de la causa que opera. No, porque no, es que no se sabe, no se sabe. Se puede Estamos dentro de las hipótesis. Claro, las hipótesis. Estamos dentro de las hipótesis. Se puede intuir, puede ser esto, puede ser lo otro, claro. Pero como bien dices, efectivamente, estamos en el campo de las hipótesis. Estamos en el campo de las hipótesis, de las más probables, de la más probable, como ya saben, a la menos probable, pero siempre en hipótesis. Hay un dato que aporta Reset que a mí me parece muy interesante. Dice que los resultados de todas las investigaciones científicas relativas a las casas encantadas han sido deplorables. Deplorables. Y añade, atención, y es verdad, cada vez que se ha querido conducir severa y rigurosamente una investigación metódica, los fenómenos, por decirlo así, dice Reset, se han desvanecido. Qué interesante. Qué interesante. Curioso, es decir, curioso. Aquí encontramos algo que es enormemente desconcertante y que nos hace plantearnos seriamente, muy seriamente diría yo, ¿quién está detrás de todos estos fenómenos? ¿Por qué? Porque la causa o causas paranormales puede ser una o pueden ser varias. Quien está operando o la causa que está operando, provocando esos fenómenos, es una causa huidiza. Es una causa que no se deja, por decirlo así, atrapar. Es una causa burlona. Burlona. Esquiva. Porque nos ha ocurrido a nosotros, y no les cuento a investigadores del pasado, la mayoría de ellos ya fallecidos, grandes investigadores, grandes parapsicólogos, que en un lugar donde sucedían este tipo de fenómenos, donde había un encantamiento, o por otra parte un poltergeist, que son fenómenos diferentes, hablaremos de los poltergeist otro día, pero desde luego las casas encantadas o los lugares encantados son mucho más ricos, abundantes en cuanto a fenomenología. Bueno, pues ¿cuántas veces nos ha ocurrido que se acude a un lugar donde existen fenómenos parafísicos, por ejemplo, objetivos? Subjetivo sería la aparición reiterada, por ejemplo, de un fantasma, como sí. Veremos también. Y cuando el investigador o uno se da la vuelta, es cuando se produce, por ejemplo, por poner un ejemplo entre cientos o decenas. Se produce a espaldas del investigador el movimiento, por ejemplo, de una silla. El desplazamiento de una silla. Yo recuerdo un caso del padre José María Pilón, sí, conocido en España y en el mundo, jesuita, sacerdote jesuita, pero que dedicó su vida al estudio de lo paranormal. Sí, sí. Y recuerdo un caso que él comentó, y es que en un lugar, creo que era Albacete, en una casa de una familia donde se daban estos fenómenos, acude con su equipo, de investigación, y no sucedió absolutamente nada en su presencia. Y cuando se marcharon, cuando se estaban marchando en el coche, la familia, entonces no existían los móviles, le comunicaron más tarde que según se estaban marchando del domicilio, los fenómenos empezaron a producirse de nuevo. Esto es... Es como... Sí, sí. No, claro, esto sí, es, sí. Santiago, como... No, es desconcertante. Sí, es como... ¿A qué juega la causa paranormal? Claro, como tú decías, burlona, ¿no? Es como decir, ahora os vais, pues ahora empiezo yo. Me manifiesto cuando quiero. Claro. La traducción literal, claro, claro. Es me manifiesto cuando yo quiero y a quien yo quiero. Exactamente, sí. Y me dejo fotografiar, filmar, etcétera. Si quiero. Cuando yo quiero. Es difícil ir en busca de presenciar un auténtico fenómeno paranormal, en este caso, defectos físicos, y ser testigo presencial, directo, buscándolo. Es que la paranormalidad entraña espontaneidad absoluta. Lo paranormal no es racional. Si bien su forma de manifestarse es absolutamente, como veremos enseguida también en palabras de una eminencia de primera fila como Risset, es una causa inteligente. Pero no podemos dar el salto lógico, señoras y señores, queridos amigos y amigas. No podemos dar ese salto lógico hablando desde el punto de vista filosófico, metafísico. No podemos decir que son difuntos. No se puede afirmar eso. O mejor dicho, no se debe. Poderse se puede. Sí, bueno, hay personas que lo dicen. Como poder, claro que se puede. Se puede. Pero no se debe dar el salto lógico. De tantas personas, y una de las metas, uno de los propósitos de este programa, ahora y desde hace años, es procurar ser absolutamente objetivos o lo más objetivos que podamos, y cuando haya que decir que aquel caso, un caso hipotético, fue un fraude, hay que decirlo. Cuando la hipótesis inmanente, es decir, que sea el inconsciente, que yo prefiero tachar esa palabra y sustituirla por subconsciente, que sea el subconsciente de una persona el que provoca los fenómenos, es una hipótesis que yo personalmente no comparto, pero hay parapsicólogos inmanentistas que la plantean como explicación de fenómenos parafísicos. Léase el tema que tratamos hoy. Y por otra parte, nos encontramos con la hipótesis espiritista, que resumidamente es que son los difuntos, los espíritus, las almas de personas que han tenido una existencia terrenal. Y por otra parte, nos encontramos con dos hipótesis más. Y la señala Reiset, además. Y hablamos de 1922, después, cuando se publica la primera edición, después de 40 años de investigaciones en este campo. Aquí está. Yo les voy a leer cosas cortas, pero lo plantea Reiset. A mí me han mirado mal. Yo se lo digo a todos ustedes que están viéndonos también a través del canal de YouTube, que se me ha mirado mal en un plato de televisión, en ocasiones muy puntuales, o en una tertulia radiofónica, porque he propuesto como hipótesis, entre otras, la intervención de una causa preternatural diabólica. Miren, es una hipótesis que hay que plantear. Que se lo pregunten a ciertos sacerdotes, que no son todos, afortunadamente. Afortunadamente no son todos. Pero los que se dedican, como el padre José María Pilón, a la investigación de estos fenómenos, saben que en un porcentaje muy alto, la Iglesia, desde hace tiempo, califica estos fenómenos como de origen diabólico. Como de origen diabólico, que esto está producido directamente por los demonios. Pero en general, Santiago, toda la parapsicología. Sí, sí, todos los fenómenos paranormales. Claro. Es decir, apariciones, parafonías, yo qué sé, es que todo, poltergeist, todos esos fenómenos, todos, absolutamente todos. La clariesencia, clariaudiencia, telepatía. Bueno, telepatía no sé si lo... No, también hay opiniones dentro de, no solamente de la Iglesia, del cristianismo en general. Uh-huh. En todas sus confesiones, sí, sí, la telepatía también. Que lo tachan de diabólico. Pues sí, ahí sí. Tenemos el ritual romano de 1614. El hablar, ya saben ustedes, los más avezados, el hablar lenguas desconocidas. Eso te iba a preguntar, la xenoglosia. La xenoglosia. También lo califican como algo diabólico. Son signos de una posesión, pero es que eso no lo digo yo. Es que eso aparecía y aparece en el ritual romano. Uh-huh. Publicado por primera vez en 1614, siglo XVII. Pero no solamente la xenoglosia, también el conocimiento de cosas ocultas. Conocimiento del futuro. Decía, en general, lo que está abarcando es lo que se denomina paragnosis. La paragnosis abarca múltiples fenómenos, pero lo resume así: conocimiento de cosas ocultas, ya sea del pasado, del presente, del futuro, de un objeto que el supuesto poseso sabe dónde se encuentra, y podríamos poner muchísimos ejemplos. Y una pregunta, Santiago. ¿Qué opina, en este caso, como estamos hablando de la Iglesia Católica, de la levitación? Ahí tiene otra opinión, ¿no? Vamos a ver. No, sí, te lo digo. Sí, no, yo te respondo. Por este, sí. No sé si era sacerdote o monje que levitaba. San José de Copertino. Exactamente. Bueno, pero es que ha habido más. San Juan de la Cruz, cualquiera de ustedes puede ir a Ávila. Yo he estado donde tuvieron ese encuentro Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, separados por las famosas rejillas, sí, de la época. Y San Juan de la Cruz, y de hecho hay allí un cuadro maravilloso, donde se representa la levitación de San Juan de la Cruz en ese lugar, allí. Yo iba con otra persona. Uh-huh. Esto fue hace no muchos años, posiblemente 5 años, que estará escuchándonos, seguro. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Después toca mandar abrazos y ánimos a más de uno, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya sabes sí, por dónde voy, de oyentes. Sí, efectivamente. Sí, que lo están pasando mal, por diferentes razones. Sí. También nos ocupamos de eso, y es nuestra obligación. Pero yo estaba con otra persona y no creo que las monjas se dediquen a echar perfume de rosas. Pues hombre, yo creo que no. Cuando entramos en aquella habitación, donde se produjo históricamente la levitación de San Juan de la Cruz, porque Santa Teresa de Jesús entró en estado extático o en éxtasis y San Juan de la Cruz levitó. Y eso ahí, documentación. Hay constancia. Hombre, documental. Por favor, por supuesto, es un hecho histórico. Constancia documental. Sí. Aquel habitáculo reflectorio se llenó de un perfume a rosas, pero como si tuvieras 5 rosales ahora en el mes de mayo con decenas de rosas. La persona que estaba conmigo, que estará escuchándonos, lo recordará. Por eso me preguntabas por la levitación. Bueno, pues es que sí. Los fenómenos de casas encantadas o de lugares encantados también se da este fenómeno. Pero es que de lo que no se dan cuenta, algunos no se dan cuenta y otros no quieren darse cuenta, y vuelvo a decir que no hablo solamente dentro de la iglesia, incluso cuidado, incluso en otras religiones, es que al igual que hay fenómenos paranormales que se dan en un contexto preternatural diabólico, también se da en un contexto sobrenatural, es decir, directamente vinculado a Dios. Sí, se dan los dos polos. Porque hay... Pues ahí tenemos la vida del Padre Pío, por favor. No, iba a decir, Santiago, que... Y muchos otros, y otras. Que hay mucha confusión con el término sobrenatural. Es que faltan bases. Es que esta es la realidad. Muchas personas, incluso en canales de televisión... Sí. O en promociones de películas, se emplea el término sobrenatural como algo genérico parapsicológico. Pero no es esa la definición. Ni muchísimo menos. Una cosa es paranormal. Claro. Y otra cosa muy diferente es un fenómeno sobrenatural, y otra muy diferente es un fenómeno preternatural, hay que puntualizar, diabólico. Claro, claro. Lo sobrenatural, vuelvo a decir, es lo que está directamente relacionado con la divinidad. Lo preternatural, diabólico, una posesión. Una posesión realmente real, es decir, una posesión realmente... Por ejemplo, claro. Vamos a decirlo, porque, bueno, es que lo dicen así muchos sacerdotes, diagnosticada, es decir, se han descartado todas las causas fisiológicas, neurológicas, naturales, y mire, esta persona tiene esta serie de características o de fenómenos, aversión a lo sagrado, fobia religiosa... Ahí estamos en el ámbito de lo preternatural diabólico. Por tanto, efectivamente, es que esto se da incluso en profesionales de radio, de televisión, que escriben libros y confunden lo paranormal con lo sobrenatural. No digamos cuando se habla de las pseudociencias, Sí, en fin, bueno. Hablaremos de ello en un programa, porque estamos, lo tenemos en mente, hacer un programa sobre la nueva era, la New Age, y la cantidad de porquería y de basura que encierra. Uf, es que... Y también es de charlatanes y de auténticos farsantes que lo que han hecho, porque esto no es de ahora, y siguen haciendo, es limpiar el bolsillo y las cuentas bancarias de no pocas personas. Y no hablo solamente en España. No, no, en todo el mundo. Muchísimos otros países del mundo. Por tanto, y vamos con ese primer caso que tenemos preparado, Fernando. Sí. La causa que provoca estos fenómenos es huidiza. Mi pregunta es ¿por qué? La pregunta que yo dejo ahí para todos ustedes es ¿por qué? No se deja atrapar. No. Si bien, como hemos dicho, se presenta, se deja ver en el caso de una aparición, un fantasma o un espectro, como vamos a ver también, fenómenos de efectos físicos, movimiento de objetos, hay muchísimos fenómenos, movimiento de objetos, murmullos, lamentos, que son fenómenos auditivos, campanillas, esto es frecuente en encantamientos, sonido de campanillas, sí, sin que exista foco natural ni campanilla alguna. No, esto se produce incluso en sonido directo, percepción directa de la persona. Sí. Es preciso limitarse al estudio crítico de los testigos. Atención con esto. Pues desgraciadamente no puede hacerse un análisis experimental de los fenómenos. Volvemos a, en este punto, no voy a insistir ni voy a reiterarme en ello, porque se trató la semana pasada. Un programa que, gracias a ustedes, ha tenido una acogida enorme en nuestro podcast de iVoox y también en esta casa, en el canal de YouTube. Pues realmente, simplemente diré esto. ¿Qué tenemos para poder evaluar un lugar encantado? Los testigos, que también hay que examinarlos. Si estamos hablando de parapsicobiofísica o parapsicología científica, hay que aplicar el mayor rigor posible. Absoluto, absoluto. No podemos andar con zarandajas, permítame el término coloquial, ni con improvisaciones. Hay que descartar que cada una de las personas que dice o que afirma, por ejemplo, haber presenciado determinados fenómenos, no padezca sencillamente un trastorno mental, una patología mental, que no esté bajo los efectos de una droga. Esto hay que descartarlo. Es que no se pueden dar saltos en el vacío en el ámbito de la parapsicología. Lo que tú siempre dices, saltos lógicos, ¿no? En este caso es un salto lógico, pero sin lógica. Claro, porque una persona que está bajo los efectos de una sustancia, no voy a mencionar ninguna para tampoco dar ideas, sobre todo a ningún joven. Bueno, de una droga, ya está. Sí, de una sustancia. Lo que sea. Que las hay. Sí, por desgracia sí. Y que te dice que ha visto lo que sea. Uh-huh. Y la pregunta hay que repetirla al día siguiente y pasado una semana, para ver si hay contradicción en los testimonios. Claro. el auténtico testigo, el valioso, aunque le hagas las mismas preguntas o una sola pregunta un año después, si es auténtico testigo y el testimonio es verdadero, te va a decir exactamente lo mismo. No va a cambiar su versión en absoluto. Nunca. Ahora bien, cuando hay contradicción, cuando un año antes ha dicho una cosa y pasado un año dice otra, cuando sucede esto, el testimonio no es válido. Hay que desecharlo por completo, sí, por muy atractivo que sea el fenómeno. No es un testigo válido, no lo es. No. Un testigo cuenta lo que ha vivido, pero el testigo debe ser examinado. Este es uno de los puntos. Hay más cosas. Y enseguida pasamos, Fernando, con el primer testimonio, que es un caso de aparición de un suicida. Esto es un tema que yo, estos días atrás, concretamente durante el fin de semana, quería traer de nuevo. Ahora voy a explicarles muy brevemente por qué. Y me van a entender seguro. Atención con esto también. Domina en ellos una condición especial. Los fenómenos de encantamiento se producen en una localidad particular y no en otra parte. Todo ocurre como si esta localización en el espacio fuese una de las condiciones del fenómeno. En un lugar concreto y conciso. Sí. Y de ahí... Aquí, sí. Es decir, a lo mejor a un kilómetro de ahí, no. No, no, está localizada. En un punto concreto y en un lugar concreto. Interesante lo del... Esto... Lo del tiempo y el espacio. Es interesantísimo, sí, pero aquí, antes de dar paso ya a casos, y entre ellos a reflexiones, a hipótesis, a preguntas, que es lo que a ustedes, los más allá realistas sobre todo, les entusiasma y les gusta, me sorprende porque Risset dice lo siguiente. A ver, a ver. Dice... Hay en ello evidentemente un hecho esencial que debe hacernos reflexionar. Si los encantamientos son auténticos y se localizan en tal o cual viejo castillo o en determinado aposento de una casa, podremos concluir que existe alguna emanación. Dice. ¿Emanación? Sí, sí, voy a continuar y al final me das tu opinión y todos ustedes a ver qué opinan. Sí, pero después lo desbarata, ¿eh? Ah. Pero él los pone. Inicialmente los pone. Esto lo leo sobre todo porque hay personas, desafortunadamente también, que se autodenominan profesionales, que dicen que tajantemente, además no lo dan como hipótesis, lo presentan como tesis. Que estos fenómenos son debidos sencillamente a impregnaciones del lugar. Bueno, mire usted. No, esto no es... mire usted, no, no, no, no, no. Es que parece aquí que los lugares se impregnan como si pudieras impregnar una toalla con colonia. Y aún así, sí, sí. Si pasan 10 años, la colonia ya se ha ido. Pero vamos, no ya a escuchar mi opinión. Esto me hace mucha gracia. Sino escuchar a un premio Nobel, que no Nobel, premio Nobel. Después ya entraremos en ello. ¿Qué da la diferencia entre uno y otro? Que todavía estoy con la duda. Luego se la digo, don Fernando, y a todos ustedes. Un premio Nobel en fisiología no es imbécil. Estaba viendo unos mensajes entre dos caballeros en Twitter. están discutiendo acerca de Sir William Crookes, que si le engañaron, que si Risset no es Dios, que... Pero vamos a ver, por favor. Un premio Nobel, fisiólogo, que ha estado 40 años para escribir este tratado, no este libro, esto es un tratado, que ha recopilado cientos y cientos de casos que aparecen aquí y que ha presenciado, que ha sido testigo presencial de fenómenos múltiples cuando se han dado las condiciones estrictas de control, de seguridad. Hombre, ¿me va usted a decir que un prestidigitador, un mentalista o un ilusionista, me da igual, me va a decir usted que a un equipo auténtico de investigación de antaño o de ahora, que hay muy pocos, de verdad hay muy pocos, se le puede colar así como truco de magia un fenómeno de ectoplasma, como se me ha dicho, o un fenómeno de levitación? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque son opiniones, pero que es que no tienen, de verdad. Es que no tienen una base. ¿Por qué? Yo no niego que con la prestidigitación, la magia, el ilusionismo, el mentalismo, son cosas muy diferentes, sí, se puedan lograr resultados sorprendentes. Pero eso será para el público que no está especializado en la investigación de lo paranormal, querido amigo. Yo no me voy a poner de ejemplo, pero hombre, un Sir William Crookes, un Sir Oliver Lodge, un Sir William Barrett, Podmore, es que podría seguir con una lista interminable. ¿Me va a decir usted Risset? ¿Me va a decir usted que a todos estos eminentes hombres de ciencia que fueron a desenmascarar fraudes y que tuvieron que agachar la cabeza y decir no, son reales? Es que ahí está la clave. Va a decir usted que todo esto se puede hacer, pero si el ectoplasma, porque don José hacía referencia en un tuit este fin de semana, creo que fue, al ectoplasma y a la levitación, que lo puede simular un prestidigitador, un ilusionista. Hacía ilusión a alguien en concreto que yo, lógicamente, es mi criterio, no voy a mencionar, que lo pueden hacer. Mire, eso será para usted. El ectoplasma ha sido cortado, cortado. Cuando un médium ha liberado ectoplasma, bajo estrictas condiciones de control, desnudado o desnudada antes de empezar la sesión y el estado de trance. Incluso se le han registrado los orificios naturales, como lo oye, sí, como lo oye. Todos los orificios naturales que hay en el cuerpo, por si había o escondían algún tipo de gasa, de elemento. Se les ha atado durante el estado de trance profundo. Hablo de médiums profesionales, no de médiums que están aprendiendo, no. Lo de médiums profesionales es el término que utiliza Risset. Y bajo la atenta mirada, atentísima mirada de los científicos. Hombre, por favor. Hombre. En fin, respeto opiniones, pero evidentemente no las comparto. Fernando, decías algo porque... Hablábamos de la impregnación. Sí. Que todo queda... Sí, pues... impregnado, que se va como repitiendo en una especie de bucle sin fin. Y yo, bueno, sinceramente, yo en esto no creo. Vamos a escuchar... No creo en la impregnación. Vamos a escuchar muy brevemente a Risset y damos paso al primer caso de hoy. Si los encantamientos son auténticos y se localizan en tal o cual viejo castillo o en determinado aposento de una casa, podremos concluir que existe alguna emanación procedente de las cosas inertes, inherente a tal cámara, habitación o castillo. Sería bastante absurdo suponer que los espíritus, escribe Risset, están encadenados por lazos materiales terrestres en los lugares que los mismos aparecen. Si la aparición es en la cámara azul de una casa, es que hay algo en tal habitación que los sujeta o los produce. Son palabras de Risset. Lo que Bozzano, otro grande de la metapsíquica, Bozzano con dos zetas, sí, lo que Bozzano llama hipótesis psicométrica, es decir, la psicometría. Sí, la psicometría, sí. O mejor dicho, pragmática, uh-huh, en la definición de Risset, de las infestaciones. Y dice, es casi imposible no admitir esta hipótesis, cuando menos parcialmente, porque no podemos suponer a los espíritus gratuitamente la fantasía de no querer separarse de determinado lugar cuando podrían ir por donde quisieran. Y termina aquí. Dice, porque es un punto importante este de la impregnación. No son impregnaciones que han quedado en un lugar donde ha habido un suicidio, un asesinato, un hecho dramático, sí, decías, luctuoso, sí, trágico. Dice, para la definición de la infestación o encantamiento, diremos provisionalmente que son fenómenos metapsíquicos, actualmente parapsicológicos o paranormales, sí, objetivos o subjetivos. Objetivos, por ejemplo, el movimiento o la levitación de una mesa, por ejemplo. Subjetivo, ¿a qué llama Risset subjetivo? A una aparición fantasmal, produciéndose repetidamente en un lugar determinado. Por eso hablaba yo al principio, presentando el programa de hoy, lugares encantados. Castillos, casas, palacetes, caserones en medio de un monte o en plena ciudad. O incluso, da igual. Incluso un piso. ¿Pero cómo? ¿Domicilios de familias? Claro. Los hay. Los ha habido y los hay. No pocas veces esta definición resulta algo defectuosa, dice, porque no puede aplicarse a todos los casos. Hay encantamientos que parecen estar ligados a tal o cual persona. Atención con esto. Lo mismo que a tal o cual localidad. Es decir, un punto geográfico. A una persona o a un punto concreto. Sí, pon estos dos ejemplos. Uh-huh. Los movimientos de objetos que se producen junto a determinada persona infestada o encantada no entran enteramente en el cuadro de los encantamientos. Son, dice Risset, telequinesias involuntarias, no experimentales, poseyendo un carácter especial que las diferencia de las experimentales precedentemente estudiadas. Ahí ya sí que me pierdo. Pues lo que está diciendo es que los movimientos de objetos, como hipótesis, se pueden achacar, como hipótesis, a un fenómeno de telequinesis, sí, o telecinesis, también se puede decir, que no psicocinesis. Telecinesis es movimiento a distancia, producidos por la mente de la persona. Este es el resumen. ¿Te has enterado ya, no? Ahora sí. Pero cuando lo has dicho, no. Y termina diciendo, y aquí vamos a dar paso ya al caso. Así, resultaría que no solamente hay casas encantadas, atención, ¿eh? A ver. Sino también personas que se encuentran en el mismo caso. Es probable que muchas casas encantadas no sean sino encantamientos de personas. Atención, esta sonrisa es porque me entusiasma. No, es que es apasionante. Es porque me entusiasma. Es que no se puede descartar. Y no estamos hablando de posesión diabólica. No, no, no, no. Que una persona no es que su subconsciente, que yo elimino el término inconsciente, ya saben por qué, los habituales, que su subconsciente provoque una liberación bruta de una energía psíquica llamada telergia, que es una hipótesis que nos han demostrado en absoluto, por eso es hipótesis, y además en un plano tercero, cuarto o quinto, sino que la persona, la propia persona, no ya el lugar, que también puede ser, sino que la propia persona es como dice Risset, no sean sino encantamientos de las propias personas que por una razón que honestamente desconocemos, estando esa persona en ese lugar, se producen todos estos fenómenos, sin ser foco, sino, como decía el profesor, catalizadora de los fenómenos. Este es el tema. Ahora bien, esta es una parte. Sigan ustedes con atención porque es apasionante. Esta es una parte. Porque ahora vamos a escuchar el caso de una aparición de un suicida, donde ya no estamos hablando de fenómenos parafísicos. Estamos hablando de fenómenos, de efectos subjetivos o psíquicos, los primeros, los gamma, y como vamos a ver, hay la hipótesis o la opinión que acabamos de conocer, sin darla como tesis, queda descartada. Si te parece, Fernando, vamos con el primer caso que aparece en la página 653 del Tratado de Metapsíquica de Charles Risset. Matt O'Donnell llegó a Brighton con su hija y alquiló un aposento amueblado, en el cual se acostaron en diferentes habitaciones. A la una de la madrugada, oyó ruido de pasos en el piso superior, que llegaron a ser tan fuertes que parecía que andaba por allí una verdadera muchedumbre durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, dijo la señora al ama de llaves: las gentes del piso de encima no tienen miramientos. La interpelada contestó con asombro que no había nadie allí. El tercer día, después de haber oído otra vez los ruidos con gran intensidad, O'Donnell percibió un espectro horrible que le indicó con la mano el cuarto vecino. Sintió propiamente como si una mano helada la tocara y casi quedó desvanecida por el terror. El fantasma era de un hombre moreno, de pequeña estatura. La hija de O'Donnell no vio nada. La noche siguiente volvió a aparecer el mismo fantasma, aunque la puerta estaba cerrada con llave. Después de la correspondiente encuesta, se supo que en aquella misma habitación habitaba, algunas semanas antes, un joven, amigo de otro, escocés, pequeño y moreno. Con señas exactas a las proporcionadas por Madame O'Donnell, que se había suicidado tirándose por la ventana de otra casa de Brighton. Fíjense ustedes en este punto. Tenemos la presencia fantasmal o el fantasma de un suicida que provoca fenómenos de efectos físicos en esa casa. Díganme ustedes dónde queda, con este caso en la mano y otros que vamos a escuchar, díganme ustedes dónde queda la famosa hipótesis de la impregnación. Continuamos, queridos amigos, seguimos en este tema tan apasionante a través de WordPress Radio, Más allá de la realidad, en este miércoles 24 de mayo del año 2017, 5 y cuarto de la tarde, 4 y cuarto en la Comunidad Canaria. Y don Santiago, tenemos mucha tela que cortar todavía. Sí, y una conexión con las Islas Canarias. Así es. Con nuestro compañero y amigo don David Caballero, investigador, que nos va a dar su punto de vista. Le tendremos dentro de un rato. Sí quiero decir que, concretamente en Twitter, hay muchísima actividad. No es que, quiero aclarar, no es que no nos vayamos a hacer eco de las de los comentarios o redes sociales. No, no es eso. Es que hay tanto que contar hoy que, por supuesto, dentro de un rato haremos un resumen de lo que hay en este momento en las redes, pero sin detenernos, como en otras ocasiones, durante más tiempo, porque miren ustedes, hay tantos casos y tan interesantes que las preguntas que están planteando algunos oyentes voy a intentar, siempre digo, voy a intentar responder. Pero es que es imposible. Es que es imposible en 3 horas aglutinar la cantidad de casos que tenemos aquí, más las preguntas de los oyentes, comentarios. No obstante, por favor, sigan participando. Vamos ahora. Fenómenos auditivos en lugares encantados. ¿Hablamos de clariaudiencia o...? No. Hablamos de voces directas, ruidos directos que son escuchados no solamente por una persona, sino si es, por ejemplo, en un palacete o en un chalet o incluso, como tú decías, en una casa, es escuchado por toda la familia o por todos los testigos. Son ruidos sin causa aparente, es decir, no corresponden a un foco natural identificado. Descartado todo, por supuesto, el fraude y causas naturales, por ejemplo, golpes de muy diferente intensidad. Otra cosa que es tremendamente desconcertante, y esto me lo han contado a mí en más de una ocasión, el sonido, pero además con estruendo, de vajillas rotas, como si se cayeran totalmente de los armarios, y cuando van a la cocina está todo en orden. Bueno, pues esto ocurre. caída de muebles, ventanas y puertas que se abren y que se cierran con violencia. Habitualmente es con violencia. Les traeremos más adelante una grabación de una visita a un lugar. Como decía también, el desplazamiento de objetos, sobre todo pesados. No estamos hablando que también se puede dar que un bolígrafo empiece a rodar por una mesa. Ahí se pueden abrir diferentes posibilidades. ¿Un bolígrafo de qué? De plástico. Hay corriente. No ha podido ser la corriente. ¿La mesa está inclinada o es plana? No. Hablamos de objetos pesados y a veces muy pesados. Ruidos de sillas, de enseres, en definitiva. Y dice Richet que frecuentemente de pasos humanos en los corredores y escaleras. Esto lo presenciamos en el Palacio de Linares. Pasos humanos en los corredores y escaleras. Rozar de vestidos, de ropa. Lamentos, gemidos, suspiros. Cantos diversos. También añade Richet, por ejemplo, dice hipos, por ejemplo, el tener hipo, hipos. Sí, sí, hipo, tal cual. Salmodias litúrgicas, cantos diversos y melodías musicales. Los escuchan diversas personas y en muchos casos auténticos. Estos ruidos son, pues, dice, francamente objetivos. Cuando el misterio se convierte en sonido, es el sonido del misterio. Es el sonido de Más Allá de la Realidad. Vamos con más casos, Fernando, por favor. Vamos con el caso que aparece en la página 660. Sí. El eclesiástico inglés, que llegó con su esposa a una nueva parroquia. Así es. No estamos diciendo sacerdote, porque alguno al escuchar esto puede decir con un eclesiástico con esposa. Bueno, ya saben todos ustedes que en determinadas confesiones les es permitido, sí, tener esposa. Lo escuchamos. Un eclesiástico inglés llegó con su esposa a una nueva parroquia. Y ambos se alojaron en una habitación muy confortable, a corta distancia de la localidad. No tenían criados. Una mujer de la vecindad les ayudaba en los quehaceres domésticos. Y cuando llegó la noche, cerraron la puerta con llave. Pero en el transcurso de aquella noche, oyeron un estrépito increíble, como de bolas de hierro rodando sobre el piso, que les despertó bruscamente y que perduró una buena parte de la misma. Se levantaron, no vieron nada anormal, y sin embargo la mujer de servicio no quiso pasar la noche en la mansión. El día siguiente, a las 8 de la noche, se volvieron a repetir los ruidos y los pasos humanos, andando despacio pero firme. Después, durante 2 semanas, no ocurrió nada más, Entonces se repitieron los ruidos, golpes tan violentos y precipitados como débiles y vacilantes otras veces. Todas las semanas a las 2 de la madrugada, en las noches de los sábados y los domingos, se volvía a reproducir el mismo estrépito de golpes, pasos humanos y caídas de cuerpos metálicos. Estos fenómenos persistieron todo un año, todo un año. Y el vicario y su señora abandonaron la localidad. Una persona amiga que estuvo en la casa oyó también los ruidos. Como fueron tres en percibirlos, resulta, dice Risset, que aquellos fueron objetivos. Sin embargo, no puede descartarse en absoluto la hipótesis de una complicidad con la sirvienta. Fíjense hasta qué punto llega, hasta qué punto de escrupulosidad o de escrúpulo, que de ambas formas se puede decir, llega Risset. Hasta ese punto de investigar si incluso la sirvienta tenía remotísimamente, pero podría tener alguna implicación. Sí, sí, dice que no lo descartaba. Pues, por eso digo, la complicidad de la sirvienta. Por eso sonrío amablemente cuando escucho opiniones diciendo que se han sido engañados, que se han sido borrados estos monstruos, dicho con todo el cariño, de la metapsíquica, de la antigua parapsicología. El caso, atención, del esqueleto retirado a un trastero. En esta Biblia de la parapsicología, que es el Tratado de Metapsíquica, en su página 660, aparece un breve caso, pero para mí importantísimo, porque vemos una vez más, al igual que en Belmez, restos óseos, hallazgos en diferentes lugares, enclaves del mundo, donde hay una fenomenología paranormal de este tipo, de encantamiento, y se descubre antes o después, no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, que parece existir una, ¿por qué no decirlo?, incomprensible relación entre un cadáver, un esqueleto, en este caso, y fenómenos paranormales en lugares encantados. Dice así: no se pueden de ninguna manera considerar demostrativos los ruidos oídos por el doctor Kinnaman. Estos fueron la curiosa historia de un joven estudiante llamado Adams, que nada tiene que ver con el poltergeist de Rosenheim, que vaya por delante porque el bufete era Adams. Bueno, pues este estudiante llamado Adams, que legó su esqueleto a su amigo Kinnaman, con la condición, atención, con la condición de que éste lo guardara para sus estudios. Algunos años después, como tal pieza anatómica estorbaba, la relegaron en un cuarto con trastos viejos. Entonces se produjeron tales ruidos y estrépitos que fue preciso dar un lugar mejor a los huesos del desaprensivo Adams, dice Risset. Este, satisfecho, les dejó tranquilos. Es decir, que los fenómenos, una vez que el cuerpo, el esqueleto, fue dignamente colocado, cesaron todos los fenómenos. Fíjense qué interesante de verdad esta relación entre cadáver o cadáveres y fenómenos paranormales. Muy curioso, muy curioso. Pero vamos a ver. Si un cadáver es algo que, si contemplamos la existencia de un más allá, es algo que al espíritu, en esta hipótesis, no debe importarle. Bueno, pues la propia fenomenología, como acabamos de ver, no nos dice esto. No en todos los casos, por supuesto, no en todos los casos donde hay un enterramiento que se descubre, hay fenómenos paranormales. Pero sí, ya han escuchado uno de ellos, un caso real, con nombre, apellidos, lugar, donde parece ser que a ese difunto, por emplear un lenguaje coloquial, no le hizo ninguna gracia que su esqueleto, lo que él había sido en cuanto a cuerpo material, quedase relegado como un trasto en un habitáculo de trastos viejos. Sí. Y ahí empiezan los fenómenos violentos y comienza a manifestarse una causa que, como hipótesis prioritaria, hay que achacar al difunto. ¿No será que a los difuntos su cuerpo material, su cadáver y lo que se haga con él les importa más, mucho más de lo que pensamos? Por eso, por favor, señoras y señores, siempre respeten ustedes la voluntad de un difunto antes de morir. Porque con la parapsicología en la mano y con la fenomenología paranormal en la mano, todo parece indicar que no les es indiferente, ni muchísimo menos. Si alguien ha pedido, y sé de lo que hablo porque tengo casos, ¿recuerdas uno, Fernando? Sí, desde luego. El del contestador. Sí. Si una persona en vida ha repetido una y otra vez que no se le incinere, no le incinere, por favor. Y si ha pedido que se le incinere, pues hay que respetar la voluntad del difunto. Eso siempre. O de la difunta. Siempre, siempre. Porque esto enlaza con promesas incumplidas también. Y que quedan ahí, quedan ahí. Es como si estuvieran todavía vinculados a su cuerpo. No estoy diciendo dentro. No. Si ha sido incinerado en las cenizas. No estoy diciendo eso. Pero sí hay una vinculación con lo que fueron en la vida material. Respetemos a los difuntos. Vamos ahora con un caso apasionante, Fernando, de Miss, en este caso es una señorita. Miss Morton. Miss Morton, sí. Estudiante de medicina. Es un caso, también como todos los que hemos traído esta tarde aquí a WordPress Radio, a Más Allá de la Realidad, bebiendo en la mejor fuente que se puede beber, tratado de metapsíquica, ofreciéndoles a todos ustedes el apasionante, desconcertante e inquietante mundo de Ultratumba. Las casas encantadas, los lugares encantados, palacios, castillos, a veces domicilios de personas, de familias enteras, donde una noche, una madrugada, incluso una mañana o una tarde empiezan a suceder fenómenos paranormales que en no pocos casos hacen que la familia tenga que abandonar esa casa. Conozcamos el caso de Miss Morton, una estudiante de medicina, cuando fue a habitar una casa. Lo escuchamos en la voz, en este caso, de Fernando Vázquez. Miss R. Morton, estudiante de medicina, fue en 1882 a habitar una casa en Clifton. En esta mansión se habían desarrollado 20 años antes tristísimos dramas de familia. Una noche, Miss Morton escuchó ruidos en su puerta. Fue al pasillo y percibió en la escalera una mujer de alta estatura, con tocas de viuda, un pañuelo sobre el rostro y vestida de lana negra. De 1882 a 1884, Miss Morton volvió a ver esta misma forma 5 o 6 veces. Su hermana, su hermano, su camarera y un niño la vieron también. Algunas veces, decía Miss Morton, intentó hablarme, pero no percibí más que un ligero suspiro. Prueba la subjetividad de esta aparición, dice Risset, aunque a veces Miss Morton, su hermano y su hermana la vieron, que algunas veces la vio distintamente de la primera, y en cambio no percibieron nada algunas personas que estaban con ella. Sin embargo, y esto tiene gran importancia para probar, como de momento podría suponerse, que no todo fue subjetivo en este caso, una noche de agosto, a las 8 de la tarde, 4 personas vieron el fantasma al mismo tiempo. La aparición se mostró con más frecuencia entre 1884 y 1885. A partir de 1886 dejó de verse, pero se escucharon pasos hasta el año 1892. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Y Fernando Vázquez. Aquí me tienes, aquí me tenéis, aquí me tienen todos ustedes. Estaba mientras... Saludo a los amigos espectadores de YouTube, Periscope, etcétera. Mientras estabas leyendo este interesantísimo caso, hay muchísima participación. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos a través de las redes sociales, especialmente a través de Twitter. Y alguien se queja. ¿De qué? Alguien se queja de los despistados que hay en el canal de YouTube. A ver, ¿de qué se queja? No, pero que no hay que darle más importancia. Bueno, pues nada. Pues yo personalmente no he leído ni una línea. ¿No? Desde que empezó el programa el 8 de marzo. Yo tampoco. Solamente leo a alguien que me pueda enseñar. Hay vidas tan vacías, tan tristes, pero tristes porque son interiores que están como, pues ahí en lo que se refiere, pues hay un reflejo. Nuto roroto, nuto epantoto. Claro, de lo que hay dentro. Y ya está. Un saludo, querida Jauría, un saludo. Pues habrá que vacunarles, ¿no? La Jauría de Perritos Ladradores. Hay que vacunarles. Que como ya verás cómo soltemos a nuestro informático. Ya verás. Bueno, menudo. Nosotros seguimos a lo nuestro, como debe ser, pero quería yo decir esto porque llevamos ya... Este es el programa número 12 en WordPress Radio y es que se creen que en un chat no se deja rastro. No, es que en internet... No, que se lo pregunten a nuestro ingeniero informático. Aunque borres. Pueden borrar lo que quieran. Incluso de forma segura. Sí. Siempre queda el rastro. Lo que escribes en internet, pues, aunque lo borres, sí, aunque tal cual, siempre queda el rastro ahí. Seguiremos el rastro, pero no ahora. Ahora no. Nos quedamos con nuestros amigos de Twitter, que son muchísimos, que están planteando preguntas muy interesantes, pero permítannos y sigan por favor comentando, y también por supuesto en Facebook, pero sigan comentando por favor o planteando preguntas, que hay preguntas muy interesantes. Enseguida vamos a darles paso a algunas preguntas, todas es imposible, lo aseguro, pero claro, es que los casos, las hipótesis que estamos planteando, los comentarios en cuanto a lugares encantados, dan lugar para todo este cúmulo y numerosísimo número, valga la redundancia, numerosísimo número de comentarios y de reflexiones y preguntas de nuestros amigos, en este caso hablo de Twitter. Y tenemos pendiente la conexión con David Caballero, sí, señor, que por supuesto vamos a contactar con él, pero no me puedo resistir. ¿A qué? A ver. Pues al caso, si no el más antiguo, uno de los más antiguos de la historia, que ya lo hemos, hace años, lo hemos contado alguna vez. El filósofo Atenodoro dice que es una curiosa historia de encantamiento muy antigua referida por Plinio el Joven. Lo pone en latín, lógicamente no lo voy a leer. Y dice así, es breve. Parece que entonces estaba la casa abandonada y que nadie quería habitarla ni comprarla. Pero el filósofo Atenodoro no temió hacer frente al fantasma. Se instaló en la mansión con sus tablillas, su luz, y se puso a escribir. A medianoche llegó el fantasma. Si la historia es verdadera, la sangre fría de Atenodoro fue extraordinaria. Resumiendo, porque va intercalando frases en latín. El fantasma desapareció, dejando a Atenodoro ahora les explico muy brevemente, en un lugar desierto, en el cual hizo el filósofo una señal para reconocerlo. El día siguiente por la mañana, practicó un registro con los magistrados y encontraron atención un esqueleto que sepultaron públicamente. A partir de ese momento, la casa dejó de estar encantada. En definitiva, es un caso en el que este filósofo, Atenodoro, estamos hablando de la Grecia clásica, está escribiendo y lo que pone en latín, resumiéndolo en síntesis, es que aparece un mendigo que le hace, por eso habla Risset de la sangre fría de Atenodoro, sí, que le hace una seña, que le siga, que vaya con él, que le acompañe. Y para Atenodoro, que esto no le era ajeno, porque el lugar donde vivía era un lugar encantado, se habían registrado, o él había vivido, o había sido testigo de fenómenos muy diversos, le siguió. Cruzaron el patio, Atenodoro detrás, el aparecido delante. Y al llegar a un punto concreto, ahí se hundió señalando precisamente un enclave, como si se hundiera en arenas movedizas. Ya les he leído que al día siguiente se practicó un registro con los magistrados y se encontró un esqueleto que sepultaron dignamente y públicamente, y que a partir de ese momento la casa dejó de estar encantada. Cesaron los fenómenos. ¿Pero qué le pasaba a ese esqueleto? Volvemos al tema anterior. Es decir, al tema del que estábamos hablando. ¿Qué le pasó? Pues le pasó sencillamente que tanto Atenodoro como los magistrados y demás se encontraron con un esqueleto en ese punto donde el fantasma se había hundido, donde había desaparecido. En ese mismo punto. Sí, sí, en ese punto, excavando un esqueleto, pero no un esqueleto y ya está, no. Un esqueleto que estaba boca abajo y con las manos atadas a la espalda. Es decir, un mal enterrado. Sí, esto es frecuentísimo. De una forma absolutamente indigna. Claro, es que por eso traigo el caso, traemos el caso, Risset lo recoge y aparecen otros tratados y libros serios de parapsicología. Realmente vuelven a aparecer las mismas preguntas que hemos planteado antes. Pero si uno ya, dentro de su hipótesis, es espíritu, ¿pero qué le puede importar que su cadáver esté, o que su esqueleto esté atado con las manos en la espalda, boca abajo? Bueno, pues no les da igual. No, no, no, no. No descansan en paz hasta que su cuerpo, el que ocuparon en vida, no es enterrado dignamente, no digo cristianamente, dignamente, se manifiesta. Provocan fenómenos. Es decir, están haciendo reflexión filosófica de los fenómenos. Es como si la causa protestase, llamando la atención, porque no está en paz. Son almas, difuntos en este caso, que no están en paz. Y por eso provocan fenómenos, en este caso para que lo que fue su cuerpo material sea enterrado dignamente y puedan descansar en paz. Vamos con más casos, porque es lo que realmente, después de haber sentado las bases principales, caso de apariciones durante 8 años, Fernando. 8 años. Y señoras y señores, amigos y amigas, 8 años. 8 años. Casi nada. Página 662. Tratado de metapsíquica. Un mismo fantasma que apareció en Saint Boswell a distintas personas. Pues este fantasma, como decía bien Santiago, se apareció a distintas personas, entre ellas Miss M. Scott y Louis Scott, su hermana, Miss Irving y una docena de personas más, durante un periodo de 8 años, comprendido entre 1893 y 1901. La forma era la de un individuo vestido de negro, llevando un largo capote de tal color, de antigua forma, corbata blanca y sombrero de amplias alas. Estaba flaco y descolorido. Apareció en plena calle. Miss Scott intentó alcanzarle, pero el aparecido corrió más que ella y no le pudo detener. Parece que cierta vez dos chicos de la aldea le vieron aparecer ante ellos con una actitud amenazadora. Pero estos chicos huyeron y la forma desapareció. Los habitantes de Saint Boswell no se atrevían a aventurarse por tal calle durante la noche. Enseguida comunicación con las Islas Canarias, 17:52 de la tarde, aquí en WordPress Radio. Escuchan misterio. Misterio puro y duro. Gracias a todos los amigos en España y en todo el planeta que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Enseguida, Fernando, nuestra sintonía de redes sociales para leer todos los comentarios que podamos. Y también, por supuesto, nuestra comunicación con don David Caballero, investigador, para que nos dé su punto de vista acerca de los lugares encantados. Pero escuchen ustedes, por favor, este caso. Caso de un suicida. Otro más. Otro suicida. Sí, hay más. Es que cuando se habla de suicidio, una minoría, pero creen que lo hemos hecho en programas muy diferentes en diferentes años, porque sí. O porque hay gente que le da morbo el tema, en fin, sí, vaya usted a saber. Sí. Hay de todo, ¿no? O habrá de todo. Sí. En nuestro caso lo tenemos muy claro. Miren, simplemente voy a decir esto porque no es el tema de hoy. Con la fenomenología paranormal en la mano, para muestra, este botón, que no es un botón, es un macrobotón. Con la fenomenología paranormal en la mano, el suicidio, dicho con todo mi, en fin, ¿qué voy a decir? Con toda mi conmiseración, comprensión hacia una persona que lamentablemente se quita la vida, pero la fenomenología paranormal, ¿qué nos dice? pues nos indica que si hay una existencia después de la muerte, que, en fin, miren ustedes, ustedes verán, todo parece indicar que así es, las consecuencias del suicidio no son precisamente positivas. Hemos contado casos, años atrás, hoy estamos contando algunos. No lo hagan, por favor. Nadie. Ni efecto llamada ni nada. No me vengan con paparruchas. En este programa, y no es colgarnos una medalla, gracias a estos programas dedicados al suicidio y sus consecuencias graves en después de la muerte, se han salvado vidas. Personas que se iban a suicidar, sí, sí, como lo oyen, y que tras escuchar nuestros programas, los de otros compañeros no lo sé, porque es un tema que yo no he visto en ningún otro programa, no digo que no se haya tratado, yo no lo he visto. Pero nosotros sí hemos dedicado no pocos programas a este tema. Nos han escrito en diferentes años, ahí están los emails guardados. Desde luego. Equipo de Más Allá de la Realidad, gracias. Gracias por esos programas, porque yo me iba a suicidar y después de escuchar la fenomenología paranormal al respecto, esa idea no es que la haya desechado, es que me pone los pelos de punta. Las redes sociales, tengo el sistema de vibración aquí al lado, no dejan de comentar nuestros amigos, enseguida vamos ahí, con ello. Escuchen ustedes, son cinco líneas. Miss Bedford, página 662, Tratado de Metapsíquica, que es nuestra fuente de hoy, de primerísima mano, vio en la ciudad de... Pone W, hay casos en los que el testigo ha pedido anonimato, hasta cierto punto. Miss Bedford, en la calle y cerca de un río, la forma de un hombre que desesperado miraba el agua. En aquel mismo punto, su amiga, Miss Luke, lo había visto también algún tiempo antes. En ese mismo punto, en el mismo lugar, otra persona, otro testigo, diferente. Parece que allí, hacía unos 50 años, se había tirado al río un individuo por motivos amorosos. La madre de Miss Luke vio también repetidas veces al mismo fantasma. ...17 y 57 minutos... ...3 minutos para las 6 de la tarde... ...vamos ahora, Fernando... ...con nuestra sintonía de las redes sociales... ...vamos a intentar abarcar todo lo que podamos... ...hay muchísimos comentarios... ...pero... Vamos, ...en fin, yo lo he dicho a Sara... ...tómate hoy las vacaciones... sí. ...porque... ...el formato no es... ...cada 15 minutos o así... estar leyendo redes sociales porque se pierde la línea argumental del programa, pero sí, en este punto se han dicho las suficientes cosas y más que vamos a decir en la hora que nos queda para escuchar opiniones, comentarios, mensajes de todos ustedes en esta tarde de misterio en World Press Radio. Imagino, Santiago, que habrá muchísimos mensajes, muchísimos opiniones de todos nuestros queridos amigos oyentes. Y pues, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué tienes por pues, ahí? Pues, muy rápidamente, Ana María dice, muy buenas tardes para todos. Madre mía, pedazo de libro. Muchos besos. Agradezco el piropo de octubre 15, a disfrutar, amigos, nuestra cita de cada miércoles. Santi, no leo más. hace alusión a mi corbata y a mi cabello. Dice, wow, con todo respeto. Gracias, octubre 15, muchísimas gracias. Oye, aquí no le gustan los piropos, ¿no, Fernando? Hombre, por supuesto. Jordi Gómez, Casas Encantadas, con la participación de David Caballero. ¿Qué más se puede pedir? Dice Jordi. Yoli Espuma de Venus dice, hoy me gusta, es mi tema favorito junto al mundo de los sueños. Pregunta Jordi Gómez, ¿las casas encantadas son provocadas por espíritus de fallecidos que se quedan en la casa? Pregunta Jordi. Interesante pregunta. Pues... muy interesante. Dicho muy brevemente, porque entraremos en ello en esta tercera hora, en nuestra comunicación con David Caballero. Es una hipótesis, y para mí, la prioritaria. Pero puede haber más. De hecho, hay más. Jessica nos dice, hermoso programa, como siempre, acá escuchando con mi familia, que les está gustando. Un abrazo grande desde México. Pues un abrazo muy fuerte, Jessica, para tierras mexicanas. Así es, para nuestros hermanos de México, un abrazo muy, muy grande. Nuestra querida Sara Ferrero dice, hoy no hay redes sociales por la dinámica del programa. Besos. Bueno, sí tenemos redes sociales, pero no en el formato que habitual veníamos haciendo desde el programa número uno. Un beso muy fuerte, Sara. Se te quiere. Hay otro mensaje que pregunta, en algunos casos se menciona de portales abiertos que la misma gente abre y entran y salen entidades. Pues es una posibilidad, sí, que existan. Esto está más bien dentro del esoterismo. Puertas dimensionales. Sí, exactamente. Es una posibilidad. Pero en el caso de hoy, las casas encantadas o lugares encantados, creo que por ahí no van las cosas. Gracias por su opinión. Yoli Espuma de Venus, voy a leer lo que dice, pero yo no he dicho esto. A ver, a ver. A ver, dice, yo sin faltar a don Santiago, pero creo que todo, pero no creo que todo sea diabólico. Yo, no, yo he dicho no, que todo no, sea no, diabólico. No, esta es la opinión que tiene... Yo no he dicho eso. ...la Iglesia Católica. Dice, quizás me equivoque, pero por algunas experiencias que tuve... Yo no he dicho eso. Hemos hablado de mucho menos. Hemos hablado del tema, no, pero contemplado desde el punto de vista de la Iglesia, de lo que opina de estos fenómenos. Creo que ha sido una confusión, o me he expresado muy mal, o me ha escuchado mal. Sí, pero que quede claro, bueno, yo estoy abierto a todas las hipótesis, y no digo ni mucho menos que sea el demonio el que provoque estos fenómenos. No. Todo lo contrario. Bean Sluch dice, vamos a ver porque tengo, es que hay tantos, dice, y si algunos casos se desvanecen al estudiarlos científicamente, precisamente por tratarse de sugestión y no resistir un análisis científico. Es un argumento que no se puede descartar, pero simplemente diré esto, y es una conferencia también, de una hora, simplemente diré esto. Ya lo hemos dicho de alguna forma, la causa paranormal o las causas paranormales se ríen, créanme, que se burlan de todo aquel que va a aprenderles, es decir, a cogerles, a intentar tener una prueba fehaciente. Claro, aquí se abren dos puertas, una es... porque no existe, y la otra es no. Es que la causa paranormal juega, que es mi opinión, juega. Como hemos dicho, con los investigadores, se deja ver cuando quiere, a quien quiere, como quiere y donde quiere. Una pregunta, si los fenómenos son muy violentos, ¿estos pueden indicar que los habitantes deben abandonar la casa? No. No, vamos a ver. Ni mucho menos. ¿Violentos en qué sentido? Muy violentos. Nunca hay, no hay ni un solo caso, esto es importante decirlo, no hay ni un solo caso, ni uno, donde una causa paranormal en un fenómeno de encantamiento, ni de ningún tipo de fenómeno, haya matado directamente a una persona. No, no lo hay. No lo hay. Sí que ha habido agresiones, en casos muy puntuales, pero eso de que, por ejemplo, sale, como en las películas, un cuchillo lanzado desde una encimera y se clava en el cuello de alguien y lo mata... la persona muere y tal... Eso no existe. No. Eso no existe. No. Puede haber violencia en las manifestaciones, ruidos estridentes, fortísimos, toda la violencia auditiva, incluso sensible, en los tabiques... Sí, sí, la ha habido y puede haberla, pero... Lo que se debe hacer en ese caso es, primero, difícil, pero ignorar, en la medida de lo posible, de todo lo posible, ignorar los fenómenos. Sí. Se ha comprobado que si se ignoran, pierden fuerza, se van debilitando y terminan por desaparecer. Si estoy sintetizando muchísimo. Si esto no ocurriera, por favor, se pone en contacto, en este caso con nosotros, la persona... que en su casa tenga, en su casa o en el lugar que sea, fenómenos de este tipo, y ahí podría entrar también la figura de un exorcista, porque está comprobado, hablo de pura fenomenología, que cuando hay el exorcismo, no de una persona, de un lugar, la infestación, bueno, pues los fenómenos cesan, en la mayor parte de los casos, por no decir que en todos. Una visita del exorcista, 2, 3, 7, hasta 20. Pero terminan por desaparecer. Muchísimas gracias por su pregunta. Marcos Requena nos dice un tema que me gusta mucho, las casas encantadas. Muy atento, algo que se cuenta y algo que cuente el amigo David Caballero, que enseguida vamos a contactar con él. Jolly Espuma dice, yo creo que no se dejan ver o atrapar porque hay algo o alguien más arriba, superior, entre comillas lo pone, que no les deja o deja lo justo y necesario. Pues estoy totalmente, Jolly, de acuerdo con usted. Otra pregunta, ¿sucede más en casas muy antiguas? Jordi pregunta. Buena pregunta. ¿Sucede más en casas muy antiguas que en construcciones más modernas? Muchas gracias. Pues sí, sí. Curioso, curioso. Estadísticamente se dan, pero bastante más en construcciones antiguas que en edificios modernos. Esta es la respuesta. Jessica plantea una pregunta, ¿dónde salió el primer médium? Siempre ha sido mi pregunta, ojalá pueda responder. Buen día. El primer médium, esto es un programa, mediumnidad de la antigüedad. Claro, es que claro, se remonta... Las sibilas, las pitonisas, es decir... A los antiguos egipcios. No, es que nos vamos atrás en el tiempo, siglos. Y más. Sí, sí. Dejamos este tema para una parte de un programa. Sí, sí. Muchísimas gracias, Jessica. Y prometo que responderemos... Hombre, tener constancia en la historia de hace varios miles de años del primer médium... Es muy difícil. Pero hablaremos de ello. Me parece un tema muy interesante. Gracias por su pregunta, por su participación y por su sugerencia. Aureolina dice, me fascina el tema del ectoplasma, es una muestra real, con exclamación. ¿Puede producirse de forma espontánea o es necesario el médium siempre? Bueno, ectoplasma, formalmente hablando, tiene que haber voluntad del médium, que entre en trance. Hay ectoplasmas, por ejemplo, luminosos, que se dan independientemente del médium en algunos casos. Pero ectoplasma como la sustancia que brota del cuerpo, de los orificios naturales o de ciertos orificios naturales del médium, el médium debe estar en trance, en un trance más o menos profundo. Cuanto más profundo, mejor. Pero espontáneamente liberar ectoplasma en estado de vigilia y sin entrar en un estado alterado de conciencia, eso no es posible. Vamos con más mensajes porque Fernando está en este momento contactando con nuestro compañero David Caballero. Vamos con más comentarios. Enseguida vamos a saludar a nuestro compañero. Dice Tausauger, dice, siguiendo en riguroso directo el programa Parapsicobiofísica en su estado más puro. Fernando, que no se entera absolutamente de nada. También pregunta... Ya tenemos a don sí. David Caballero en espera. Muy bien, perfecto. Enseguida le damos paso a David. Pregunta, ¿qué ocurrió en el mundo académico para que no se siguieran publicando investigaciones como la de Risset a partir de los años 20 o 30 del siglo XX? ¿Quiénes fueron los pupilos y seguidores de Risset, Crookes y otros? Hablo de mundo académico estrictamente. Mire, esta pregunta, amigo, es al igual que la anterior e incluso todavía con mayor extensión, razón para hacer un programa de 3 horas. Porque toda esta fenomenología va unida a la explosión de qué? A la explosión del espiritismo, de la doctrina espiritista y de sus manifestaciones a partir de aproximadamente 1860-1870 hasta finales del 19 y las dos primeras décadas, sobre todo, del siglo XX. El por qué no se ha seguido en esta línea de investigación, salvo excepciones, es porque es complicado, es muy complicado sintetizar esto. Sí, sí, damos paso enseguida, pero es que es muy complicado. Porque la propia parapsicología, los propios parapsicólogos, muchos de ellos, siguen apostando por un origen inmanentista de los fenómenos. Por tanto, se centran en qué. ¿Os han centrado en qué? Y se centra en estudiar los fenómenos parapsíquicos, telepatía, como pasó con Rain o Pratt, por ejemplo, telepatía, paragnosis o clarividencia, xenoglosia, es decir, fenómenos parapsíquicos. Pero estos fenómenos de encantamientos siguen existiendo, por supuesto, ¿no? Por supuestísimo. Otro día hablaremos de casos de hoy, pero que todavía no están estudiados. De cualquier forma, estoy con usted. Se debería haber seguido en esta línea y los investigadores científicos, que yo creo que en realidad lo que sucede es que hay una contaminación, una toxicidad de un materialismo, no voy a decir exacerbado, pero muy importante. Y esto, créame que le resta interés, incluso a esos científicos, el interés por acercarse a estos fenómenos. Esta es mi opinión. Hacemos aquí un paréntesis porque los comentarios y mensajes siguen llegando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si tenemos tiempo, seguiremos leyendo. Vamos a saludar, Fernando, a nuestro querido amigo y compañero David Caballero. Don David Caballero, director de Gran Canaria Paranormal, investigador de campo y estudioso teórico de la parapsicobiofísica. Don David Caballero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás? No sé si me escucha, Fernando. Dime, repíteme, sí, te oigo. No, te preguntaba, David, que cómo estás. Ah, es que se me va la cobertura donde estoy ahora y bueno, más sí. O menos te escucho ahora. Bueno. Bien, al pie del cañón. Antes de nada, pues, darte las gracias una vez más por la invitación a tu programa y por supuesto, un saludo a Fernando, aunque ya lo saludé antes. Un abrazo, David. Por supuesto, a los oyentes, claro. Muchísimas gracias, David. De todas formas, tenemos, me parece, un problema con la cobertura con David. Y no sé, David, sí, un poco. David, si puedes moverte un poco del sitio donde estés, porque la cobertura no es buena y nos llega entrecortadamente. Estamos en directo con lo... ¿no? Ahora sí, te escuchamos bien. David, micrófono libre. Yo te pregunto, por tu experiencia, investigación de campo, es decir, in situ, en lugares que has investigado mucho, que has invertido horas y también seguro que dinero, como todos. No solamente, claro. No es que muchas veces no se cobre por un trabajo, sino que encima hay que poner dinero, ¿verdad, Fernando? Sí, exactamente. Para investigar y divulgar. Pero eso es lo de menos. ¿Cuál es tu opinión, David, respecto a los lugares encantados? ¿Con qué te has encontrado tú? Pues bueno, yo me he encontrado con lugares donde presuntamente podría haber cierta fenomenología paranormal. Cuando las compañeras, bueno, sabe, los oyentes saben perfectamente, muchos, algunos no, pero muchos saben que yo trabajo con dos parasnostas, ¿no? Entonces yo me suelo guiar mucho con ellas. Y bueno, aunque a lo mejor perciban a alguien, alguna entidad, supuestamente algún difunto, en algún lugar abandonado, como una fábrica o una casa, o bueno, cualquier tipo de recinto, ¿no? Pues no es necesariamente que se produzcan fenómenos muy llamativos. A lo mejor, si no los buscas con profundidad, si no existe en cada visita, ¿no? En encontrar algo, pues es difícil que se dé, ¿no? Pero sí es cierto que en otros lugares parece que no hace falta hacer mucho, no hace falta, vamos a decirlo así, no hace falta matarse mucho para que el fenómeno se dé. Como, y esos son los lugares que, por lo menos, a mí personalmente son los que me gustan, que no son los que tienes que llevar 1000 aparatos para captarlos, ¿no? Me gusta vivir el fenómeno sí. lo más natural posible, ¿no? Vamos a decirlo así. De los lugares más interesantes, pues la mencionada ya, la famosa finca San Rafael, sobre todo lo que era la zona de la Casona. A día de hoy le han prendido hasta fuego, pero bueno, eso es otro tema, del vandalismo que hay en estos lugares que se... Sí, es cierto. Bueno, desde que se anuncian en redes o en cualquier medio, pues son visitados hasta el punto de haberle prendido fuego, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Pero sí es cierto que en este lugar, pues, nosotros vivimos fenómenos de todo tipo, ¿no? Desde sonidos de pasos, incluso yo cuando iba solo, gracias, bueno, como ya muchos saben que yo a veces voy en solitario a este tipo de lugares, y sí es verdad que a lo mejor hoy escuchabas pasos a tu lado y presuntamente pues yo pensaba que era, según las compañeras, pues un difunto. Como tú dijiste antes, sí. que la hipótesis prioritaria pues son difuntos, y yo pienso que es lo mismo, que así es. Yo, pues, gracias a las paranostas, pues, sé que muchas veces los fenómenos que vivimos en directo es, a lo mejor, en un caso, en esta misma finca, como te conté, pues, una ventana de una habitación se oía como crujir o un movimiento, un golpeteo, y ellas mismas me decían al mismo tiempo que era la entidad, la causa paranormal, pues, era un difunto, supuestamente el antiguo dueño de la casa, que estaba golpeando la ventana. Después de eso, la situación era bastante desconcertante, ¿no? Escuchamos primero el ruidito de la ventana, sí. Después unos pasos por el suelo, que era de madera, el típico parquet, y se dirigía a otra habitación, como dos habitaciones más alejadas de donde estábamos nosotros, y la puerta abriéndose sola, ¿no? El típico chirrido de puerta antigua de madera, el típico de película de terror, porque era así, y se veía perfectamente la puerta del fondo y escuchándose el chirrido, ¿no? Entonces ellas me decían que, bueno, incluso ellas se quedaban asombradas, ¿no? Sí. Porque aunque quieras que no, aunque lo vean también, el fenómeno impacta incluso a ellas mismas. Y me decían que era, pues, ellos veían el difunto, al supuesto difunto, lo que ellos veían, tocando de la ventana, caminando por la habitación y acercándose a la otra habitación donde abría la puerta. Entonces, la ayuda de ellas es imprescindible, ¿no? Ya como todo el mundo sabe, cuando yo voy solo o si vas solo y no tienes estabilidad, pues sí, vives el fenómeno, pero no sabes cuál es la posible causa prioritaria, ¿no? En este caso, pues yo estaba totalmente convencido, pues obviamente, de lo que me decían ellas, ¿no? Su testimonio, para mí, primordial. Fíjate, David, que el propio Risset, y no solamente Risset, sino otros grandes de la metapsíquica, de la parapsicología, el propio Risset les da a las paragnostas, digo las porque ya sabes que suelen ser mujeres, sí, les da una importancia realmente a señalar. Son importantes para Risset. Se queda muy bien reflejado en su tratado de metapsíquica el hecho de siempre acompañarse en una investigación de auténticas paragnostas que puedan aportar información, como es en tu caso, en tu equipo de investigación, información sobre lo que estén percibiendo desde múltiples puntos de vista o perspectivas, ¿no? Sí, es que yo por lo menos lo tengo claro, porque, bueno, ya como muchos saben, yo empecé simplemente con un amigo íntimo de infancia y íbamos a los lugares, éramos novatos, y íbamos a los lugares y en media hora pues casi nos íbamos porque no, o media hora, una horita, y ya casi dábamos pues por hecho que a lo mejor no había nada. Pero a lugares donde después yo repetí, volví con las compañeras y era todo lo contrario. La versión de ellas era que a lo mejor en un lugar que es un balneario abandonado desde los años, ahora no estoy seguro, creo que desde los años 50, sí. Y la diferencia era de nosotros ir allí, yo y con el compañero, antiguamente, y buscarlo mediante grabaciones y tal. Después fui yo con ellas dos y me decían que había un hombre como con un camisón antiguo y que estaba deambulando por la zona, por el balneario. Al parecer el balneario era como tenían aguas curativas, sí, y trataban enfermedades de pulmón, ¿no? Entonces, lo que yo supongo que entonces, pues que a pesar de que la causa paranormal esa no, el tiempo que nosotros investigamos no provocaba muchos fenómenos, por no decir, yo creo que ninguno, es verdad que hay que volver, como sabemos, siempre hay que volver a este tipo de lugares, ¿no? Pero si no llegase por ellas, pues yo hubiera dado por hecho que no había nada. Y ya sí, está. Así de sí, simple. Sí. Sí, David, el testimonio de las paranostas es primordial. Sí, sí. Cualquier grupo de investigación serio, que hay muy pocos, el tuyo es uno de ellos, de los serios, pero yo pienso y mantengo también esta opinión, creo que cualquier grupo de investigación debe acompañarse de, al menos, de una paragnosta, de un paragnosta, pero un paragnosta de verdad, que lo sea, no un cuentista, que ya sabes que también hay mucho de esto, ¿no? David. Sí, de hecho, hace poco, creo que fue los compañeros de Informe Misterio, si no recuerdo mal, en Twitter, pues pusieron una imagen, una foto en esta red social, ¿no? Y pidieron la opinión de todos. Y bueno, yo lo comenté si habían ido al lugar con alguna paranosta, ¿no? Y entonces ellos me dijeron lo que suelen decir mucho, ¿no? Que todavía no han encontrado a alguien serio. Porque es muy difícil. Respecto a las tres hipótesis que hemos mencionado, David, una es la hipótesis de la impregnación, ya sabes en qué consiste, los oyentes creo que también lo hemos explicado, que ese lugar queda, es que hablo de forma imprecisa porque realmente los que apoyan esta hipótesis lo hacen de la misma forma, que ha quedado impregnada de una energía en hechos donde, en lugares donde se han producido hechos dramáticos, trágicos, y que se va repitiendo como un bucle. Exactamente, esa es una hipótesis, etcétera. Esa es una hipótesis. Luego nos encontramos con la hipótesis de que son difuntos y, por otra parte, la hipótesis que también la recoge Risset, dice C, que es la tercera, dice, falta la tercera hipótesis, refiriéndose a espíritus y, entre guiones, dice, ángeles o demonios, que serían fuerzas inteligentes absolutamente distintas de las humanas y capaces de obrarlo todo objetiva y subjetivamente. Está hablando Risset. Entonces, yo te pregunto, haciendo un análisis de cada una, ya sé que esto nos llevaría un programa entero, de las tres hipótesis, impregnación, difuntos y demonios, ¿qué opinas de cada una de ellas, David, como investigador? A ver, como ya te he dicho, la prioritaria, por lo menos la que en mis años de investigación, la causa prioritaria, y gracias una vez más, como tengo que, estoy obligado a mencionar, por supuesto, es que según las paranoctas, pues son difuntos quienes son la mayoría de las causas que provocan este tipo de fenómenos, ¿no? En ciertas ocasiones, pues son, como bien sabemos muchos que habrán escuchado ya el programa, el último de la anterior etapa de Maya de la Calidad y el primero de esta etapa, era la posibilidad de que fuera una causa preternatural maligna, como fue en el búnker de Arilaga. Uh-huh. Y lo recordaron los oyentes, bueno, sí. Sí, si no, pues que vayan al podcast, por favor. Sí, al podcast. Y que lo escuchen porque... Sí. No es que lo diga yo, pero yo creo que tiene bastante el programa que hicimos. Interesantísimo. Sí, creo que sí. Y bueno, en cuanto a la impregnación, no, yo creo que no. Es cierto que en cierta ocasión me habían comentado unas personas que, bueno, prefiero ni nombrarlas, porque nos intentaron tomar un poco el pelo, y nos pusieron, ahí personalmente me pusieron una grabación, y se escuchaban ruidos, golpes y demás. Dice, no, es una casa que está en tal sitio, una casa blanca, tal. Digo, vale, pues si se escucha eso de verdad, pues habrá que ir. Y bueno, fui con el compañero que te dije antes y grabé un ratillo, y en principio no había captado nada, ¿no? Pero bueno, ya con solo esa prueba no me podía certificar si de verdad no había nada o sí. Entonces fui en otra ocasión con las dos paranoctas, con las dos compañeras, digo, bueno, ahora si ustedes ya me dicen lo que me digan ustedes, pues me voy a asegurar mucho más, por supuesto. Pues nada, simplemente Eva, en este caso, que es la vamos a llamarlo así, la paranoica con mayor habilidad, vamos a decirlo así. Sí. Pues me comentaba, cuando estábamos visitando esa casa de Herrera, pues que en principio no había nada salvo una impregnación de posibles malos tratos. Pero que en principio que no iba a vivir, que no íbamos a tener fenomenología paranormal, que simplemente había una impregnación, que había notado que, sí, que en su día, que el padre de familia, en principio, según ella, pues abusó o maltrató a la mujer o algo así fue. Y grabé, de todas formas, esos días grabé también, pero no capté nada, ¿no? No vivimos nada extraño. Así que, por lo menos para mí, lo que es la impregnación, no es la causa, para mí en principio no es la causa que se manifieste, ¿no?, en este tipo de lugares abandonados con fenómenos. Pero sobre todo por una razón, David, porque, digo sobre todo, hay algunas más, uh-huh, pero sobre todo por una razón, porque hay una inteligencia en la causa, claro, que opera, es decir, no es... en ese supuesto, porque es un supuesto, nada más, solamente eso, es una idea que se lanzó en un momento determinado por alguien y ya está, nada más, lo de la impregnación. No, es que, y ya cuando entra en escena, como hemos visto, la aparición de un fantasma, pues entonces ya la hipótesis de la impregnación, en mi opinión, queda, si no relegada a último lugar, completamente eliminada. Exacto, sí. Bueno, la causa clarísimamente manifiesta, demuestra que tiene inteligencia y que si que hemos pues, dicho antes que sí, es verdad que es caprichosa y que si se quiere manifestar, se manifieste, si no, no. Sí. Y es verdad, efectivamente es así. Pero a veces sí, depende de cómo actúes en el lugar y depende cómo te, depende de tu actitud también, ella se puede manifestar de una forma u otra. Ya que yo pienso que la mayoría de los casos son antiguos, difuntos, por tanto, sí. Y por tanto, son personas, pero sin la camisa, lo que le llamo yo el traje, es decir, los huesos y la carne, vamos. Sí, el cuerpo material, el cadáver. Exacto. Vamos. Sí. Exacto. Y por tanto tienen la misma inteligencia y tienen conciencia y ellos actuarán según tú te comportes bien o mal. Si lo haces mal, si te comportas de mala manera, a lo mejor ellos actúan de forma para que tú te marches de allí, por ejemplo. Esto ocurre y ha ocurrido, doy fe de ello, en primera persona, seguro que tú también, y otros colegas. Uh-huh. Domicilios, hablamos de familias, entran en una casa para vivir y empiezan los fenómenos. Y poco tiempo después, pues se descubre que hace unos meses, un año, ha fallecido su última inquilina, pero la última inquilina ha vivido en esa casa 50 años. Se puede pensar, claro, si hay apariciones de la difunta o del difunto, quien haya vivido en esa casa, y se identifica, claro, tú sabes igual que yo que esto forma parte de toda una investigación que puede abarcar no solamente meses, sino incluso un año o dos años o incluso más. Claro. En definitiva, nos encontramos ante un gran misterio. Y, David, vamos a preparar próximamente, si a ti te parece bien, una nueva investigación. Tú eliges el lugar, te lo propongo públicamente. Eso sí. Sí, ya. Yo lo tengo hasta pensado ya, incluso. Ah, que lo tienes ya pensado, ¿no? Bueno, pues... Sí, lo tengo. No, me lo cuentas cuando hablemos este fin de semana, si Dios quiere, telefónicamente. Y próximamente, conexión en directo, que grabaremos, supongo que por la noche, ¿no? Porque es el momento... Sí, es el momento más idóneo, sí. Ya sabemos que el lugar es... Bueno, todo el mundo sabe que a pesar de ese prejuicio de que la gente piensa que solo se dan los fenómenos durante la noche, sí. Que no es así, pero el mejor momento para hacer indagaciones y demás es durante la noche por la tranquilidad y normalmente, claro, sí, la tranquilidad que aporta la nocturnidad, ¿no? David Caballero, don David Caballero, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, que has dedicado a toda la audiencia de Más Allá de la Realidad. Y próximamente ya estamos preparando una nueva investigación con Gran Canaria Paranormal y su director, don David Caballero, el investigador de pura raza. Don David, gracias. Un abrazo muy gracias, fuerte. Gracias, Santiago. Igualmente, Fernando, un abrazo a todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte, David. Un abrazo, David. Estamos en contacto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Están escuchando, queridos amigos, Más Allá de la Realidad en WordPress Radio. 6 de la tarde, 34 minutos, una hora menos en la comunidad canaria, desde donde nos hablaba nuestro querido amigo y compañero David Caballero. Tema interesantísimo, Santiago. Muy interesante. Apasionante. Muy interesante. nuestros oyentes están planteando muchísimas preguntas, pero quiero decir algo. A ver, a ver. Ya sabes que la última media hora entramos en, salvo los cinco últimos minutos, que empezamos a poner algunas canciones. Sí, cinco o siete minutos. Sí. Sí. Entramos en una fase diferente del programa. Miren ustedes, no hagan ustedes caso de esos individuos que siempre son los mismos. Ya nos vamos a poner manos a la obra. Ahora sí. Que se meten en el chat de YouTube para sencillamente, y es que no sé, yo como no me he metido nunca, ni he leído una línea, es que es la realidad, no me interesa. Es decir, según he leído, ha habido una falta de respeto, por lo visto, a octubre 15, y eso no se lo tolero a ustedes. Y si hay que ir con la ley en la mano, escóndanse en las cuevas de Tora Bora, me da igual. No se lo tolero. Que se metan conmigo, miren, después de tantos años en los medios de comunicación, me da lo mismo. Ahora, otra cosa es que me difamen. Entonces ya los abogados se ponen en marcha y nos vemos en los tribunales. ¿Les parece? Pero miren, me han tocado a alguien, no porque los demás no, pero octubre 15 es una persona muy especial y dice, después de hablar con otros oyentes también queridos por nosotros, dice, y los que de verdad les seguimos, a nosotros, al programa, dice, sí somos especiales, gente genuina, sincera y limpia. Somos un gran equipo y Santi lo ha logrado. Muchísimas gracias, yo no he logrado nada. Ustedes son como son, maravillosos. Desde luego. Y esa gentuza, que no tiene otro nombre, que según leo por aquí en Twitter, se meten todos los miércoles por la tarde para decir, yo no sé las cosas que habrán dicho. Bueno, pues no se preocupen ustedes, que a lo mejor de aquí a unas fechas les llega una notificación. No se preocupen ustedes. Las redes sociales están abiertas a la libertad de expresión, pero no al libertinaje, ni a la descalificación, ni al insulto, ni a la humillación, ni la vulneración de la dignidad personal, no ya de mí, vuelvo a decir, sino de mi equipo, que es sagrado, y de mis oyentes, que son sagrados. ¿Comprenden ustedes? Escóndanse si quieren en las montañas de Tora Bora, del Himalaya o del Everest. Me da igual. No se preocupen. ¿Que se les van a quitar las ganas? No, no, es una advertencia, pero con la ley en la mano. No vamos a ir con un palo a por nadie. No. Si esto no se controla, que creo que sí, en este chat del programa tendremos que recurrir, lógicamente, a localizar a estos sujetos, que siempre son los mismos, que son tan inconscientes de que se creen que lo que escriben no queda registrado y que no deja rastro. Y por supuestísimo que vamos a hacer un chequeo de todo lo que hay. Y dejen ustedes pasar unos días. Aunque esté borrado. No, si no importa. Eso da igual. No importa. Eso no importa. Pero es que han tocado octubre. Y creo que por lo visto alguna descalificación más, tampoco he leído todo, de nuestros oyentes. Esta jauría que viene y que lleva tiempo, bueno, pues nos vamos a ver cara a cara, con el misterio y con algo más. ¿Saben ustedes cómo se llama ese algo más? La ley. No digo más, Fernando. Dicho queda. He dicho esto porque tenía que decirlo, Fernando. Sí, sí, no. Teníamos que decirlo. No sé si tienes algo más que añadir, si tú quieres añadir algo. No, hemos hablado mucho de casas encantadas en muchos casos y estaríamos muchas horas, pero esto no se puede permitir. Yo no lo voy a permitir. Como director de este programa, con todo el equipo unido y todos los oyentes, no vamos a permitir. Mire, difamaciones, insultos, que no hablo de mí, sino hablo de mí, es que por lo visto ya se meten con oyentes nuestros, ¿eh? Esta gentuza, son gentuza, nada más. ¿Gentuza por qué? Pues porque se expresan de una forma, ¿eh? Por lo visto hay insultos, descalificaciones, humillaciones. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Ustedes dónde se han educado? Yo no he, no he leído. ¿Dónde se han educado? No he leído. ¿Dónde se educan los cerdos? ¿O dónde? Con un respeto una, para... Una panda de descerebrados, hombre, por Dios. Un respeto para los cerdos, por favor. Sí, sí, desde luego, desde luego. Esto no va a quedar así, ¿eh? Lo digo. Esto no va a quedar así. Esto no va a quedar así. Fernando, no sé si tienes algo que añadir, te decía. Y si no, pasamos ya a las conclusiones finales del tema de hoy. No, simple. Pero es que esto forma parte del programa. Porque es que llevamos 12 programas y están despistados, por llamarlos de una forma, en fin, haciendo un alarde de educación ahí, según me han referido, y insultando, y venga, ¿sí? Pues mire, se ha acabado. Lo que vayamos a hacer, lo vamos a hacer. Ya está, no hay nada más que decir. Eso es, nada más que añadir, simplemente mi total y absoluta ignorancia hacia esta gente y mi total y absoluta indiferencia hacia ellos. No tengo nada más que decir. Indiferencia, Fernando, hasta cierto punto. No, hacia ellos. Ah, no, hacia ellos sí, por supuesto, a mí la opinión. Pero ya cuando tocan a mi equipo, que es que he leído que ridiculizan al equipo, a las diferentes personas que integran el equipo, y se meten con un oyente, que además es un oyente muy especial para mí, todos son especiales, pero octubre 15 es especial. No vive en España, ¿vale? No vive en España, pero es una persona cariñosísima, es un amor de persona. Que no haga el más mínimo caso. Y que no haga ningún caso a esta gentuza, nada, sí, sí, gentuza. Nada. Que no haga el más mínimo caso octubre a toda esta serie de personajes que pululan por la red y... No, pero, Fernando, este es un tema, el tema de las redes y todo esto, porque son los mismos. Sí, bueno, todas, claro, las tardes de miércoles de 4 a 7... No, pero si es que siempre son los mismos. Los mismos, ya, son los mismos, sí. Pero lo que sueltan por esa boquita, se lo van a decir, Se lo van a decir... Lo van a decir ante un tribunal, llegado el caso. Por supuesto que sí. ¿Eh? y que de la cara, que vengan aquí, están invitados, que vengan aquí y cara a cara que nos digan lo que piensan de cada uno de los colaboradores, de nuestros oyentes, Exactamente. Me tocan a mi equipo y me tocan a mis oyentes y ahí ya se han encontrado conmigo. Porque que me toquen a mí, también me puedo querellar. Por supuesto. Por injurias, difamación, vulneración de la dignidad personal y profesional, daño al honor. Puedo denunciar o querellarme o hacer lo que nuestros dos abogados crean oportuno. Ahora, que se metan con mi equipo, que ridiculicen, que se metan con un oyente y además una mujer. Pero bueno, ¿ustedes de dónde han salido? ¿De qué cueva troglodita han salido ustedes? Ya está, no hay que dedicarles a esta jauría, hay que darles pienso para comer. Porque igual que ellos nos identifican, es decir, lo que no es justo, no es justo. ¿Qué le hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho a esos que se meten ahí a reventar el chat? Nada. ¿Qué les hemos hecho? ¿Qué tienen ustedes? ¿Envidia? ¿Envidia? Porque hemos tenido, el programa va por las 12.000 y pico descargas en iVoox, en el podcast, el último. ¿Eh? Porque somos uno de los programas más escuchados del misterio en el top 5, No en España, en el mundo, sí. Es así, ahí están las cifras, yo no me estoy inventando nada. No, es la envidia, las ganas. ¿Cómo se aburren ustedes, De verdad, dedíquense a otra cosa. Pero escuchan el programa. Eso sí, eso sí, que no falte. Escuchan el programa. Fernando, vamos con las conclusiones. No sé cuánto tiempo tenemos. Pues vamos a ver, son las 6:48 minutos de la tarde. En el Twitter de Más Allá de la Realidad, en la cuenta, al principio, como tuit fijado, aparece un tuit de la Guardia Civil. Sí. Sí. Que lo lean. Que lo lean. Vayan ustedes, sí, los que vulneran derechos varios, vayan a la cuenta oficial de este programa y lean lo que dice la Guardia Civil. @MADLR oficial. A lo mejor se les quita las ganas, de insultar. A más de uno y a más de una, seguro que sí. De insultar, de humillar, y cosas que he leído por aquí en los tweets de oyentes que se están quejando de que esta jauría, que son los mismos de siempre. Sí. Pero que están reventando y ya metiéndose con los oyentes de este programa. No. Vamos a las conclusiones. Vamos con ellas. Yo estoy totalmente de acuerdo con David Caballero. Como hipótesis prioritaria, pienso que nos encontramos en un porcentaje muy alto con la actuación de seres que han dejado el mundo material. Eso es lo que yo pienso. Por muy diferentes razones, que ya hicimos un programa que está en el podcast de este de Más Allá de la Realidad en iVoox, ¿por qué se quedan aquí, no? Lo hicimos con David. Sí. Si no recuerdo mal. Efectivamente. Los que se quedan aquí, creo que se titula, no recuerdo, no fue hace mucho tampoco. Los que se quedan aquí. Sí. Una persona muere. ¿Y por qué razones se puede quedar aquí? Bueno, pues en ese programa desgranamos una por una las diferentes posibilidades de por qué se quedan aquí. Pero estamos en hipótesis. Siempre. Claro. Claro, no se puede saber con certeza, no se puede saber con total certeza ni con certeza. Si se quedan aquí, si no se quedan aquí. No, pero están los testigos. Es decir, hemos conocido y aquí tenemos, pues fíjate, todo lo que tenemos para futuros programas de casos donde en una casa encantada aparecen formaciones fantasmales de difuntos. Hemos leído algún caso, dos casos de suicidas. Por aquí había... Sí, y hay otro más. Por aquí había uno muy interesante. Sí, pues adelante, adelante. Aquí lo tengo. A ver. Dice, siendo niña... En referencia a la aparición de un suicida en una casa encantada, ¿no? Sí, sí. A ver. Siendo niña, Mademoiselle Louise de Caen vio, juntamente con sus hermanos y su hermana, la imagen de un fantasma en un espejo. Pero el caso es muy poco probatorio, dice Richet. Bozzano cita el caso... Es que ya sabemos que Richet es la escrupulosidad de, al máximo. Al cuadrado o al cubo. Bozzano cita el caso de un fantasma visto por muchas personas repetidas veces. Algunas en pleno día, durante varios minutos. Era una mujer vestida de negro que un día, Mademoiselle, y aquí da las iniciales simplemente, WDG, percibió sentada delante del espejo del tocador. Lo más curioso es que la luna no reflejaba la imagen. Si este caso fue bien observado, cosa muy problemática, sería interesante porque prueba una alucinación subjetiva producida por autosugestión. Bueno, pero esta es la hipótesis de Richet. Sí, claro. Yo estoy leyendo literalmente. Sí, sí. Si hubiese habido objetividad real, el fantasma se habría manifestado en el espejo. La ausencia de... No estoy de acuerdo con Richet, ¿eh? No, no. Yo tampoco. No estoy de acuerdo. No, es decir, no necesariamente se tendría que haber reflejado en el espejo. No tiene por qué. Miss Lucy Brown, o Mary Brown, seudónimos, se instalaron en una casa en la que se habían desarrollado trágicos acontecimientos, habiéndose suicidado en la misma una mujer que se ahorcó. Además, había habido un incendio en otros departamentos, muriendo otra mujer entre las llamas. Según el resumen de Myers y las... Otro grande, ¿eh? Otro enorme. Otro grande. Y las declaraciones de Lucy y Mary Brown, el fantasma de la mujer carbonizada fue visto simultáneamente tres veces por ellas, y una vez separadamente por cada una de las mismas. Los criados lo habían visto también, el fantasma, con frecuencia, pero no se pudieron conseguir testimonios de los criados. Es decir, que nos encontramos con, en definitiva, en este caso y en otros muchos, con uno o varios hechos trágicos, suicidio, asesinato, etcétera. Un incendio, una persona carbonizada. Exactamente. Y a raíz de ese acontecimiento comienzan los fenómenos en el lugar. Sí. Es decir, que la casa encantada o el lugar encantado tiene su razón de ser. Y lo ven varias personas simultáneamente. Sí. Aquí tenemos para otro día. Sí. Apariciones de varios fantasmas o apariciones fantasmales a varios testigos. Es decir, de un lado y de otro, varios testigos que reciben la visión de varios aparecidos al mismo tiempo. Desconcertante. Los que puedan, es difícil, yo les recomiendo que se hagan con un tratado de metapsíquica. No sé cómo se puede conseguir hoy en día, no lo sé. Yo lo adquirí hace ya, pues, 10 años, quizás, 11. Me costó, no ya dinero, que tampoco fue muy caro, pero nos costó, Fernando, conseguirlo. Sí, ese es costoso de encontrar. Nos costó, pero si pueden hacerse con un ejemplar, les aseguro que van ustedes a leer, y respondo a un oyente que ha preguntado, si solamente en este tratado de metapsíquica Reset cuenta casos, o también habla de conceptos parapsicológicos. Y la respuesta es que las dos cosas, es decir, ambas. Sí, claro. Aporta muchísimos casos, todos ellos perfectamente documentados, como hemos visto hoy, pero por otra parte, también, por supuesto, teóricamente, plantea hipótesis, reflexiona sobre ellas y demás. Ahora, lo que... La Biblia de la parapsicología. Lo que estoy viendo y me he dado, cuenta hoy es que Reset era tremendamente prudente. Hombre, pero claro... Pero no, lo siguiente. Una prudencia sí, absolutamente extrema. Pero tengamos en cuenta que estamos hablando de un eminente científico. Claro. Como he citado antes a otros y podría seguir citando a más, y que era escrupuloso hasta el milímetro. ¿Qué opinan ustedes? Casas encantadas, lugares encantados. ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes esto? ¿Han presenciado algunos fenómenos de los que hemos hablado hoy? Otro día hablaremos de otros fenómenos. Y de los poltergeist, que es un fenómeno diferente a la casa encantada o lugar encantado. Sí. Hay diferencia. Lo tenemos que dejar aquí por el tiempo. Por favor, música. Ahora pongo otra, Esto es para sonreírme yo. Una voz, a ver esta voz. A ver, escucha, a ver. Es para sonreírme yo un rato viendo la cara que pone usted. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto salía en un episodio de CSI Nueva York. Empleando el lenguaje de los más jóvenes, mola. Mola. Pero nos vamos a despedir, Santiago. Enviar un abrazo, por favor, a todos los oyentes. Está vibrando el dispositivo móvil. Agradecer, no podemos leer todos los comentarios. De verdad, no hagan ni caso, que ya nos encargamos nosotros de lo que nos tenemos que encargar. Fernando, dime. Nos vamos a despedir con un tema de Five for Fighting, All for One, uno para todos. Pensaba que me ibas a poner la sintonía de los mosqueperros. No. Todos para uno y uno para todos. Five for Fighting, maravilloso grupo, maravillosa canción. Eso salía en el episodio 100 de la serie de televisión Hawaii 5-0. Una muy bonita canción. Preciosa. ¿Sí? Póngame, don Fernando, póngame otra canción para despedir. ¿Otra canción? Y no me diga, sí. Vamos a ver. No es que haga de menos esta. ¿Qué te voy a decir? Christopher Cross, Never Be The Same, en directo, año 2013. Escuche, Santiago, escuche. Ese saxo, como nos gusta. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito, eh! Una preciosidad. Para todos los enamorados. Me tiene que poner un día el Tell Me Why, de los Beatles. Pues ahora mismo no lo tengo, pero el... No tiene ninguna de los Beatles. Pues si me da un segundo, don Santiago. Es que usted y yo vamos a cantar, aunque sea 10 segundos. Como hemos empezado un poco más tarde, nos pasamos 2 minutos. Vamos a ver. Espere. No me ponga el... El Twist and Shout, que entonces no, hay que romper los micrófonos aquí gritando. Pues si quiere. Esto ya lo hacemos nosotros hace años, despedirnos con música y a veces, no siempre, a veces, cantando. ¡Qué bonita! Sí, el saxo es tremendo, ¿eh? Es una preciosidad. A ver. Solo un segundito, don Santiago. Hombre, si tiene Tell Me Why, ya le hago un homenaje. Uf. Bueno, para otro día. Para otro día. Es complicado. Venga, que tenemos que terminar. Tengo dos a elegir. Venga. Rigger Love. Sí, esa es una. ¿Y la otra? Escucha lo que lee. No, Rigger Love. Rigger Love. Amor real. Amor real. Venga. Esto es una obra maestra. Algún día contamos la historia, ¿eh? Sí. Harrison, George Harrison, la inconfundible guitarra de los Beatles en su momento. Mira qué bajo. Eso suena como, ¿eh?, como lo que vamos a hacer con los que se lo merecen. Está alto, ¿eh? Muy alto. It's real, yes, it's real love, it's real. Estaríamos horas cantando. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Queridos amigos, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en WordPress Radio. Un abrazo muy fuerte para el 99,9% de los que nos ven y escuchan, que son la mayoría, como digo. Y a esa jauría, pues mira, escucha el Real Love. Qué guitarra del monstruo, ¿eh? Una gozada, Santiago. Qué maravilla, George Harrison, cómo, yo es que no sé. Es que este hombre hablaba con la guitarra, sonreía, lloraba con la guitarra. Totalmente. Impresionante. Gracias, amigos. Se les quiere. Gracias por estar ahí. Volveremos el próximo miércoles. Gracias, Fernando. Despides el programa. Muy buenas tardes. Un abrazo muy fuerte, queridos amigos. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en WordPress Radio. Ha sido un placer. Sean felices. Adiós. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.